Bueno, enormes son las ganas que tenemos ya de saludar esta mañana a nuestros compañeros de Planeta Duna. Por fin se encuentran entre nosotros David Caparrós. Buenos días, David. Hola, buenos días. Y por supuesto, Juanma Beltrán. Hola, Juanma, ¿qué tal? Hola, Antonio. No ha venido el pollo esta mañana. Está de resaca. Está de resaca el hombre. Y bueno, pues desde aquí también lo recordamos. Debo ser sincero. Lo tengo en el maletero. Vaya, por Dios, no me digas. Y esto va a ser un adelanto de lo que vamos a hablar hoy. De gente metida en el maletero. Sabes, ¿sí? Que es muy fuerte lo que acabas de decir, ¿no? Tengo al pollo en el maletero. Vale, sí. Pues nada, yo no tengo ninguna pregunta más, señoría. Así que vamos a Planeta Duna hoy miércoles con el nuevo numerito que supongo será pues una noticia importante en portada, ¿no? Sí, no, esto merece un redoble o algo, ¿no? Algo que tenga espectacular, que suene muy, pues, muy potente. Hombre, se me ocurre un aplauso entre los tres para empezar, ¿vale? Vamos a aplaudir el nuevo número de Planeta, de la Duna en este caso, perdón, la Duna. Sí, muy bien, pues sí, tenemos, por fin, tenemos en las manos el nuevo número de la revista La Duna. Ahí está. La revista de los nuevos valores del cómic almeriense. Totalmente. Número 9. Número 9. Especial serie negra. Efectivamente. Y si yo pregunto... definidla. Es decir, más que preguntar. Si yo os suplico, por favor, que para el oyente que ahora mismo no puede ver esta fantástica revista... Yo, en principio, te remitiría al artículo que escribe Enrique Sánchez Abulí. Que lo hemos tenido como invitado totalmente de honor. Es un placer que haya podido colaborar con nosotros y nos ha escrito una pequeña reseña o artículo sobre el género negro y de cómo surge, de dónde viene, de dónde mama, de cómo surge ese término, ¿no? Uh-huh. Y podemos un poquillo englobarlo dentro de lo que ha metido el policíaco, o sea, algunos géneros más, el de mafia, el de... Y todo eso ha aglutinado a lo que se llamaría el género negro, ¿no? Uh-huh. Si os parece, vamos a leer solo el primer párrafo del prólogo en homenaje a Enrique Sánchez Abulí también, lógicamente. David, Juanma, ¿quién? Pues sí, empieza. este prólogo, esta introducción que nos ha hecho tan amablemente uno de los mejores guionistas que ha habido en España, diciendo: cuando yo era joven no existía el género negro. Existía el género, sí, en sus tres facetas, masculino, femenino y neutro. Y existía el negro, o los negros, desparramados por todo el mundo, abundantes sobre todo en África. También es verdad que en aquel entonces no había cómics, sino tebeos. Sí, señor. Se empieza la terrible pluma de Enrique Sánchez Abulí, genial como siempre, y haciéndonos, vamos, un favor extraordinario al escribir este prólogo, tan amable y tan... vamos... Ya de por sí tiene nivel y cualquier número anterior de La Duna, pero si encima le sumamos la firma de Abulí, Enrique Sánchez Abulí, pues mucho mejor, como estáis comentando, ¿no? Y bueno, y pasamos a comentar así rápidamente, para tampoco extendernos mucho, qué se puede encontrar la gente en este nuevo número de La Duna, que por cierto, yo creo que es el número del que nos sentimos más orgullosos hasta ahora, porque ha salido una cosa redonda. Yo estoy por decir... No, amor de padre. Sí, no. Hombre, normalmente en la Olimpiada siempre se dice: estas han sido las mejores Olimpiadas de la historia. Pues nosotros, bueno, vamos a decir... Esta ha sido la mejor revista de La Duna. Siempre cuando llega algo nuevo, es decir, se tiende a pensar... Pero en este caso yo creo que sería bastante acertado decirlo. No, sí, claro. O sea, realmente yo creo que es el mejor número... Hombre, también está bien que conforme vayamos haciendo, vayamos mejorando, ¿no? Sería lo suyo, ¿no? Y yo creo que en este caso lo... Sí, porque imagina que David por un momento dice: pues este ha sido el peor número que hemos sacado. Pues esto es una mierda. Pues eso, puede ser. Pues mira, bueno, encontramos, para empezar, con dos incorporaciones absolutamente de lujo. A la revista autores que se han incorporado este número y que la verdad es que nos deja a la altura de Betún. Nos vamos a retirar. No, en serio. He encontrado primero con una joven incorporación, que es Lita, una muchacha de origen ruso, que se ha apuntado al tema del cómic, y la verdad es que lo hace estupendamente. Viene un poco apadrinada por Santiago Girón, que la descubrió. nuestro padrino sí, particular. Nuestro padrino, y que, ha escrito este guión para que lo dibuje Lita, y un guión cómico sobre la típica situación de rehenes. Uh-huh. Y no digo más. Vale, perfecto. Lo dejamos ahí, entonces. También tenemos a Gesio, que es como firma. Uh-huh. Nuestro amigo que ya hemos comentado aquí antes, hemos hablado de él, Sergio Fenoy, que nos sorprende con... con un cómic guionizado por José Luis Uclés. Se te ha pegado lo de guionizado. Eso sí, no existe, me ha gustado. Que no existe. No existe. El término guionizado. Bueno, pues ha escrito el guión José Luis Uclés. También un estupendo guión, como suele ser habitual en él. Y además, pues en esta nueva incorporación con Sergio, un nuevo aspecto gráfico, ¿no? Que siempre nos ha sorprendido a todos. Y es que realiza los cómics totalmente por ordenador. O sea, no pasa por el proceso. Sí. No, realmente, como diríamos, el lápiz. O entre comillas, lo que sería un lápiz, lo hace ya directamente en el ordenador, dibuja allí. No dibuja con lápiz ni pinceles y nada, dibuja directamente. Directamente en el PC. En el ordenador. Tiene un proceso muy muy interesante y nunca había escrito, nunca había hecho un cómic completo, o sea, había hecho ilustraciones. Y al incorporarse a la Duna, pues ha resultado que el muchacho es un genio. Sí, una máquina. una máquina. De hecho, ya hablaremos también de él ahora dentro de poco, porque como ya dijimos en otra ocasión, estos dos autores ganaron. Sí, un premio también. Seguimos ya con los autores de siempre, autores que llevan en la Duna más tiempo, con una historia de más tiempo que el sol, ¿no? De Alex, de Rafa Amat, que en esta ocasión hace una historia distinta, una historia un poco distinta, basada en un relato de Rafa Calvache, que bueno, mezcla la serie negra más clásica, la serie negra esta de los gángsters y de los años 30 y tal, con un poco de costumbrismo y un poco de actualidad, con una historia sorprendente y además muy bien ejecutada. Y bueno, te ha tocado a ti hablar de ti mismo. Me ha tocado a mí hablar de mí mismo, claro, pero no importa. Si quieres comento yo. No pasa nada, lo digo. Venga, yo. Vale, si te da un caso cualquiera. No, porque básicamente el personaje es de Santi, como hemos dicho antes, nuestro padrino y nuestro guía espiritual. En este caso realiza las funciones de guionista con su propio personaje, que es el detective Mortimer, y que se titula Un caso cualquiera y que un tal J.M. Beltrán ha dibujado. Ha sido un placer para mí porque me hacía muchísima ilusión. Y lo ha hecho muy bien. Fue un poco que se lo dije yo también. Digo, oye, me hace ilusión, no va a salir Detective Mortimer precisamente en el especial Serie Negra. Y dije, no, este hombre no dice nada, directamente te manda el guión. Que no sé cómo lo hace. Tómalo. Dibújalo. Dibuja. Y además le tengo que decir que Santi ha dicho que a partir de ahora no va a dibujar más Mortimer, lo va a dibujar Juan. Ha dicho eso. Le ha gustado tanto la idea. Efectivamente. Que va a ser Juan Manuel. El siguiente que nos encontramos es una historia de David Carballo. Una historia de corte cómico también que tiene una peculiaridad, que ha evolucionado bastante su estilo, está experimentando también con un poco de retoque por ordenador y tal, y también porque el guión es de Raúl Moreno, de dibujante Raúl, que entendido en Conan, que estuvo aquí con nosotros, y que bueno, que por primera vez pues se ha metido a guionistas, a guionizar de los cómics de los demás. Bueno, el siguiente, ya entramos en el centro, en el corazón de la revista, y no por el menos, yo en mi opinión, es la joya de la revista. Yo creo que... Anda ya, hombre. Cállate. La promesa, que es como se titula... Por favor, modera ese vocabulario. La promesa, que es como se titula esta obra, para mí, no, es genial. O sea, él precisamente el cómic que le da el esqueleto a la revista, y yo creo que por la cual casi que merece la pena comprárselo, solamente por eso. Es una historia que ha escrito David Caparrós, aquí sí. Que tengo aquí al lado sentado. Ah, sí, David Caparrós ha sido. Sí, es una historia estupenda, pero que, claro, debido a su extensión, que todos nos cojonamos bastante, hasta que llegó el padrino, acongojamos, y llegó el padrino Santi y la tomó, la dibujó. Y así quedó genial. Yo en unas cosas... Lo que ha hecho Santi es estupendo, vamos. Y además se lo tengo que agradecer muchísimo, porque me ha pegado una panzada de currar, porque digo, era... Yo me había un pedazo de guión que me había hecho muy largo, yo pensaba que no iba a salir la Duna, porque no lo iba a dibujar nadie, ¿no? De verdad. No, yo normalmente yo colaboro con él y dije, ¿no? ¿Cómo te cobras? Lo haces tú. Lo haces tú. Sí, entendemos. Sí, sí. No, y no solo lo ha hecho, sino que además lo ha hecho muy bien, con una calidad, o sea, cuidando todos los detalles. Hay una escena ahí de un puente nevado, de la... No, la verdad es que es... Es una maravilla. Se os ve absolutamente ilusionados, y no es para menos, ¿eh? No, porque es que Santi es un maestro. Es absolutamente... No, pero el guión ya de por sí es genial. Todos nos quedamos realmente boquiabiertos con una trama que te sorprende doblemente. A continuación nos encontramos con un cómic de uno de los jóvenes, de los muchachillos de la Duna, que ya lleva varios números colaborando con nosotros, pero sigue siendo de los más jóvenes. que es Jota, que bueno, nos trae una historia también de corte humorístico, muy en su estilo, un humor surrealista, un humor totalmente desquiciado. Me he reído que, mucho, es muy, muy divertido, los trapos parodia. Un poco absurdo, pero muy divertido. Sí, sí, sí, es un humor absurdo, un humor sí, surrealista sí. Totalmente, pero extraordinariamente divertido. Que bueno, parodia la figura del detective privado, ¿no? Sí, muy Colombo, parece Colombo el detective, sí, sí, ¿no? Un poquito, sí. Este muchacho, además, tenemos que decir que es precisamente de aquí, de Huarca. O sea, que es canterano 100% de la emisora, por así decirlo. La emisora municipal de Huarca. Es vecino y además es parte nuestra también. Totalmente. De Candil Radio. Un muchacho genial. Estamos muy orgullosos de él, ¿eh? Que quede sí. Claro. El siguiente, pues, es otro de Raúl Moreno. En este caso, escribe el guión y también lo dibuja. Se llama Viva Las Vegas. Una historia sencilla pero impactante. O sea, no. De palabras del propio maquetador, que ahora nos hablará David, él, para él, la historia que más le ha gustado, me parece que me decía. Uh-huh. Entonces, muy impactante. Y bueno, algo más de la historia de. No, de muy, muy en su línea de personaje realista y de acción. Mucha acción, muchos tiros. Acción, prácticamente sin palabras. Bien llevado, sí. Muy bien. Sí, señor. Después tenemos La Mano Perfecta, una historia cortita, sí, de Nova, nuestro almeriense en el exilio. Y gurú del humor, que a mí me hace mucha gracia este hombre. ¿Dónde sí, está sí. Nova ahora? En Madrid. Está en Madrid. Madrid. Y nace una historietilla que, bueno, él sí, un poco se disculpa, y no, yo creo que tampoco tiene por qué, ¿no? Porque dice que se le quedó un poco a media de dibujarla, pues no tuvo mucho tiempo, pero vamos, un resultado que con pocos medios hace un dibujo muy muy impactante. Se quedó atrapado en Túnez, me parece, ¿no? Que decía, sí, no puedo volver de Túnez. Tuvo alguna movida y tal, pero vamos, mandó lo que pudo, pero vamos, que es una historia muy bien traída, una historia sí, muy divertida, y que además, vamos, tiene un estilo gráfico, que digo, él dice que no está terminado y tal, pero vamos, a mí me parece que queda, vamos, muy muy directo y muy propio. Y muy propio, sí. Sí. Fantástico, ¿eh? Más y ya de... Cosas. De los últimos, de los que son socios aquí de La Duna, pues tenemos Momentos de Ternura, de Carlos Taramelli, que hace el guión, y son un dúo habitual, ¿no? Sí. Digamos como Cruz y Raya, y todo eso. A mí no cansa. Son unos clásicos. Y Javi Sánchez, que es nuestro reportero. Uh-huh. Dicharachero. Y dicharachero, y además autor también del dibujo y de la ilustración de la portada. En la que uh-huh. vemos a un gángster con una pistola, yo creo que es el mismo personaje, ¿no? Sí, el mismo personaje. El mismo personaje que aparece en su historia, una historia uh-huh. que también sorprende y que, bueno, no quiero depelar nada, es que... No, es una historia muy cortita, sí, así, pero en plan... Los mafiosos tienen también su uh-huh. corazón. Sí, sí, sí. O sea que está ya esta semanita el número uh-huh. 9 de La Duna, especial serie negra, y está además, supongo... nos queda uno autor. Es que estos son los autores de La Duna, no, pero es que tenemos el invitado. Estoy recordando. Que abunda el pánico, ¿eh? ¿Habéis pegado el susto ahora con los gestitos? No, es que simplemente hay gente que se incorpora ahora, sí, puede incorporarse, sí. Entonces recordamos que La Duna, serie negra especial número 9, está ya en la calle. Ahora diremos dónde. Muy bien. Adelante. Nada, ya terminamos con los contenidos, diciendo que otra cosa que nos honra, aparte del prólogo de Abulí, es la colaboración especial que han tenido el colectivo, el grupo Rantifuso, un grupo de Madrid, que edita una revista del mismo nombre, uh-huh. que ha sido premiada, la revista, en el Salón del Cómic de Madrid. En el Expo Cómic de Madrid, el año pasado. En 2006, ¿eh? Pues y que... elegido como mejor fanzine, me parece. Como mejor fanzine por el público. Sí. Y bueno, que estuvieron aquí la Semana del Cómic, fue uno de los colectivos que compartieron con nosotros esos días y, uh-huh. y tal. Y bueno, una de las cosas de las que hablamos fue que, bueno, que si querían colaborar un poquito con nosotros, y lo hicieron encantado y nos han mandado una historia muy divertida, una historia en 5 partes, cortita, pero cada una dibujada por un dibujante del colectivo distinto. Ya lo vamos a nombrar ya, ¿no? Eve, Fender, Samu, Weigel y Budo. Perfecto. Y bueno, y decir que bueno, que nosotros que ahora mismo le vamos a mandar una cajita de La Duna para allá, porque les poco a mí dentro de poco, para que lo tengan allí y que bueno, que también que tenga su presencia nuestra revista también ahí en el Expo Comics de Madrid. Pues ahí estará, naturalmente. Perfecto, algo más antes de... No, tiene unas cuantas cositas más la revista, pero ya para verlo tendrán que comprar esa. Sí, una sorpresa muy bonita. Yo quería simplemente también alabar la labor de, como ha dicho Juanma, de Juan Carmona, nuestro maquetador, que la verdad es que ha cogido material que había, que por sí pues es un material del que nos sentimos orgullosos, y le ha dado una forma extraordinaria. He hecho una maquetación de la revista que ha quedado de lujo. Muy bien, me recordamos una vez más, la Dunas, serie negra, especial serie negra, número 9, ya en la calle, se confirma. Así que otro aplauso, por favor, porque por fin ha aparecido este número 9. ¿Y dónde podemos encontrar la Duna número 9? Pregunto yo, compañeros. Pues esta misma semana, o sea, hoy que es miércoles, ¿no? Uh-huh. Pues ya podéis encontrarla en la Moviola. Eso está clarísimo. O sea, sí, la señor. Tienda de cómics en Almería va a estar. Y conforme pasen los días, esperemos que esté también en nuestros colaboradores habituales, que son Sumigraf, en VG Sistema, en Elegido, en Ejido Comics, en Sistema. Y también en Alhama de Almería lo podrá encontrar en la papelería Monse. Uh-huh. Y vamos a ver si conseguimos también un poquito más de distribución. Ya iremos comentando si se puede encontrar en más sitios. Por supuesto, también esperemos que cuando mandemos las revistas pues estén ya disponibles en la tienda de internet de Dreamer. Si no, Dreamer ya anunciaremos también cuando se pueda comprar. Que ya sabéis que en la página de La Duna, en laduna.net, encontréis un enlace donde podéis comprar la revista y os remite directamente a la página de Dreamer, donde encontráis no solo este número sino todos los anteriores para comprarlo directamente y cómodamente desde vuestra casa. Fantástico, si nos escucháis, como bien dice Juanma, pues desde fuera de la capital o desde puntos alejados a donde vais a encontrar la Duna, pues le dais con el dedo y con el ratón, ¿sabes? Uh-huh. Y ya pues directamente desde el enlace de la Duna y de candilradio.com pues podéis pillaros este número 9. Bueno, no hemos mirado suficientemente el ombligo. Hoy estábamos de padre orgulloso, se nos cae la baba. Es que es para estarlo, ¿eh? Es para estarlo. De esto que cuando ves a su padre con un niño y el niño es hermoso. Hasta la contraportada, ¿has visto la contraportada? Dibujo de Antonio Maldonado. No, el diseño de Juan Carmona también, el dibujo de Antonio Maldonado. Lo enseña micro número 4. Sí, ahí sale está. Morrison fantástico, cantando. Fantástico. El cantante, no, el, hablaremos del otro. Del otro Morrison. Hablaremos otro Morrison. Que ya anuncia que el siguiente, bueno, próximamente, que dentro de poco, bueno, dentro de unos meses, posiblemente, pues, que si hay suerte y tenemos fuerza, pues sacaremos el siguiente número que será especial música. Ole, ahí, pero de momento estamos con la Sirena Negra y nos mantenemos. Perfecto. Bueno, pues más actualidad en la Duna al margen de ese número 9. Pues la décima jornada, ¿no? No son las jornadas X, ¿no? Jornada de los empates. La décima jornada del cómic internacional de Almería, que ya hemos mencionado en otras ocasiones, hemos ido adelantando autores y actividades, pero de forma así por encima, porque ya esta semana comienza. Pasa mañana, el viernes directamente, el 16, ¿no? Del 16 al 18, pues tiene lugar este evento que, pues mira, ya lleva 10 años, ¿no? Pues son las décimas, ahí al pie del cañón. Oye, ¿cómo ha deducido? Lleva 10 años y son las décimas. Es porque está en plan detective. Yo es que soy de ciencia. Genial, muy bien. Se nota, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito de los contenidos que nos parecen más interesantes en esta edición. A las 5:30 del viernes habrá una conferencia que se llama 30 años de TVO y su alrededor, desde 1977 a 2007. En este caso, el colectivo de TVO, pues también se ve que tiene 30 años de historia. Uh-huh. y así lo celebra. El encuentro y charla con Jaume Rovira, ¿no? Con Jaume Rovira, será a las 7 de la tarde, y a las 8 encuentro con Erwin Rustenmagic, que es director de la agencia Steve Adventures, ¿no? Editor y productor cinematográfico. ¿Y de dónde viene este hombre? Pues este extranjero, ¿eh? Este es de los que da nombre a Jornada Internacional. Es uno de los invitados de fuera. Tiene toda la pinta, sí. El sábado, si quieres tú comentarlo un poquito. Aparte de que... ¿Qué pasa el sábado? A ver. ¿Qué va a pasar el sábado? Por favor, te lo voy a decir, enseguida. Por la mañana, a las 11:30, tenemos un encuentro con Fritz, que es el seudónimo de Ricardo Olivera, un autor versátil de surrealista personalidad. Uh-huh. Y justo después, en otro encuentro con otro autor, con Mel, en esta ocasión, otro autor andaluz, que bueno, que va a hacer una especie de mesita redonda ahí para conocerlo, para conocer su obra y hablar un poquito con él. También quiero comentar que el sábado, por la mañana, va a haber cuando se abra el recinto, unos mercadillos, tanto de tebeos clásicos, de cómics antiguos, como de novedades editoriales, donde va a haber tiendas de las tiendas de Almería, tiendas de cómics de Almería, entre ellas nuestros amigos y colaboradores Moviola, van a estar ahí presentes pues con todas las novedades del mercado. va a hacer una especial mención de que ahí estará la duna, para el que quiera, aparte de los sitios habituales, allí sea una buena ocasión para pasarse el sábado por las jornadas del cómic, darse un pasillo por ahí, conocer a los autores y también, pop, de paso, llevarse la duna. Llevarse un ejemplar de la duna. Claro. Y además, decir también que Moviola va a hacer una pequeña sorpresita el sábado y va a haber una oferta especial y unos descuentos muy interesantes. Perfecto. O sea, no hay que perderse el sábado. Pero llevarse la duna, ojo, pagando, palmando. Siempre con es un donativo, claro. Es un donativo, sí, para que siga funcionando, pero la asociación. No, es que me conozco. Es que es más bonito de pedir que de robar. Claro, no. Es que no voy a dar nombres. No voy a dar nombres, pero hay peña que eso lo he visto yo, que coge el cómic en cuestión, lo meten en un libraco un poquito más grande y pagan el libraco. Eso es lo que hacen. Sí, madre, sí, mía. Cuidadito, ¿eh? Pues ya sé cómo se hace. Que lo vemos todo. Bueno, pues esa misma tarde, en la tarde del sábado, día 17, a las 5, pues será la presentación de Visiones de Trueno. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. Vale. Una visión, pues, de todos los fricazos estos que le gusta el Capitán Trueno. Uh-huh. Y que también está recopilado por Diego Cara. Y a las 5 y 45... La entrega de premios del filo, Antonio. ¿A qué hora? Lo he hecho por... Es decir, aquí reventáis, ¿no? Con la cara de decirlo, pues. No, no, en no. No se puede decir. No eso. Se puede. No, sí, se puede decir. Pero tú ya sabes lo que yo estoy pensando, tío. 5:45. Sigue. La entrega del primer concurso nacional de creación de historieta. No, premio. Entrega de premios. Entrega de premios, sí, claro. Nada, en esta ocasión, pues ya hemos anunciado antes que nuestros amigos José Luis Uclé y Sergio Fenoy, uh-huh, colaboradores en La Duna y amigos del alma, claro, pues ganaron un premio que ya comentamos en otra ocasión y que estarán allí para recibirlo. Sí. Para recibirlo. Uh-huh. Muy sí. Bien. Fantástico. Y el domingo, ¿qué pasa el domingo? El domingo es el día del Señor. No, hemos terminado el sábado, espera, que hay muchas más cosas. Por eso no le gusta a este hombre pasar. El sábado, hombre. Con Víctor Santos, tenemos, por si es posible, el encuentro a las 6 de la tarde con un español que está prácticamente en conquista de los USA, de los Estados Unidos. ¿Es solo? Sí. Joder, podríamos haber mandado más gente, ¿no? No necesita más, tiene el ejército de los elfos, esos que dibuja. Y con menos de 10 años en su trayectoria de ejercicio profesional, pues prácticamente es uno de los autores con una historia más fulgurante, uh-huh, dentro del panorama nacional. Realmente creo que sí, uno de los que tiene mayor proyección, uh-huh, y aceptación por el público. Que sí, que te hemos creído. Que... Sí, a las 6 de la tarde. Sí. A las 7, pues con Ives H, que no... Ives H. Guionista por contagio, lo describen en... Guionista por contagio, eso de verdad que veía ahí a preguntarle a ver si se nos pega algo. Y a las 8 de la tarde, presencia y entrevista cara al público del autor internacional homenajeado en esta ocasión, que, uh-huh, es Germán. Ah, perfecto. Es un autor muy importante y que, bueno, seguramente, sin duda se merece... Diego Cara estará presentándolo, ¿no? Sí, seguramente. Y estará animando todo seguramente. Y todo el rato diciendo, venga, vamos, qué bien, animando, en todo momento. Y a las 9:15 los fallos... Sí. Esperemos que no haya muchos fallos, ¿eh? Y no, lo bueno que ha tenido es que aglutina todos los fallos en la misma hora, ¿eh? Ah, genial. Así, mira, el trance es la hora de los fallos. El trance es menor, ¿no? O sea, todos los fallos, amigos, a las 9:15. Oye, que ha echado el café esta mañana, de Antonio. Que nos trae un café, pero que oye, ¿eh? No, tienes que hacer el sonido. Y se entregará, pues, los truenos de honor 2007. Efectivamente, al botón, en este caso, homenajeado. Y el domingo, pues, una jornadita así un poquito más distendida, donde el plato fuerte quizás sea una proyección de cine, donde se pondrán cortos de animación y películas de culto, y además tendremos otra ocasión más, que cualquiera es buena, para volver a disfrutar del cortometraje Don Juan, que ya hemos hablado aquí más de una vez, estuve entrevistando a su director y tal, y que, bueno, pues, que se lo perdiera en la semana del cómic, pues aquí tiene otra oportunidad para verlo, y que la verdad es que no se lo pierda nadie, porque está muy bien, fenomenal. Sorprendía y encantaba. Uh-huh. Bueno, pues, básicamente, ya tiene su zona profesional, también está jornada para todos aquellos que estuviesen interesados, tener que haber contactado, que contacten todavía con la organización en dtbo@cajamar.es para poder hablar con los editores y con los profesionales de este número. Hay exposiciones, precisamente de los autores que he invitado, y juegos y actividades. Muy bien. Pues esta no, la verdad. Es semanita, estupendo. Sí, están aquí las décimas jornadas del cómic, porque son 10 años, son por tanto décimas. Si no en lugar de 10 fuesen un poner, pues 8 serían las octavas. y así sucesivamente, ¿no? Y recuerden, amigos, que me ha impactado mucho. A las 9 y cuarto de la noche, el sábado, todos los fallos de ese de esas décimas jornadas del cómic en Almería. Es como la toma falsa. Exactamente. Todos reunidos en ese momento. Bueno, pues vamos rapidísimamente a la velocidad del rayo. Vallecano. En esta ocasión... Sí, muy rápido. Venga, con las novedades de Moviola, la vamos a decir con Indigo. Y mira, esta, la verdad es que no he podido evitar sonreírme cuando he leído. Ya te he visto, sí. Una de las novedades de la semana es el Don Mickey. Anda. Que ya de por sí recuperado los Don Mickey, que yo tenía un montón, me hace mucha ilusión, pero es que el Don Mickey especial serie negra. Ole, señores, no solo hay una especial serie negra. Os dais cuenta lo que es el espionaje industrial. Sí, sí, sí, lo de Disney estaban ahí, sacan las películas de meteoritos juntas y debajo de la mesa. A Mickey ya se lo notaba, ¿eh? Sí, sí. Estaban ahí debajo de la mesa, la reunión de la duna, diciendo: ahora os digo la verdad, el pollo está en el maletero porque no es un pollo. No me digas. No tiene quién es. Es un topo. Es un topo de Disney. Pues nada, una se recupera esta revista estupenda, Don Mickey, con un especial que además con una historia, según nos cuenta la gente de Moviola, muy interesante, que además con historias que no caen en el infantilismo, como ellos mismos dicen, no tratan a los niños como tontos, sino como personitas niños, que se merecen unos buenos guiones y unos buenos dibujos. Nos encontramos también con un cómic, de una versión del cómic de la película Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton, a las manos de Jun Asuka, una autora especializada en el género shojo, el manga este un poco más orientado para las chicas, ¿no? Una obra muy fiel, una adaptación muy fiel, tan fiel que prácticamente lo que ha hecho es ponerle los bocadillos al storyboard de la película. Otra adaptación, en este caso de una serie de televisión, nos encontramos con el cómic Alias, una novela gráfica a manos de dos autores noveles, que, bueno, intenta ser un apéndice después de las 5 temporadas de la famosa exitosa serie de televisión. Nos encontramos también otra adaptación, curiosamente parece la semana de las adaptaciones, porque sí. En este caso es una adaptación de un videojuego, es el Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, para el amante de los videojuegos, fue una serie de juegos que mezclaban la dinámica y los personajes de Final Fantasy con los personajes habituales de las películas de Walt Disney. Y bueno, con este mismo argumento del videojuego se saca ahora un cómic de corte también manga. Y rápido, nos vamos a las dos últimas novedades que tienen mucho que ver una con la otra, porque una es el primer número de una colección que se llama Batman Arkham. Una colección que reedita, la había hecho la editorial 5, en esta ocasión la reedita Planeta. ¿Qué editorial era? Sí, esa misma. En la que se recopilan las mejores historias, entre comillas, los mejores, de cada uno de los personajes del universo Batman. En esta ocasión, centrándose en los malvados, en los malos. El primer número está dedicado al Joker, y a pesar de que en teoría es una recopilación de los mejores, la mejor historia de Joker, sin embargo, se echan en falta las que quizás sean realmente las mejores historias que se han hecho basadas en este personaje, que puede ser La broma asesina de Killing Joke, que hemos comentado aquí en alguna ocasión con el guión de Alan Moore, y Amor loco. Por lo demás, puede ser una obra magistral, muy bien escrita, narrada y dibujada, que es lo que tiene como protagonista a este personaje, quizás el malo más emblemático del universo Batman. Muy bien. Y como novedad destacada de la semana, que además nos va a dar pie a hablar de su autor, es la reedición del Arkham Asylum. Dentro del universo Batman, también quizás una de las novelas gráficas más destacadas, de las que más se ha hablado. Es un... dice, bueno, la editorial que es de la más exitosa de todos los tiempos. También habría que ponerlo un poquito entre en paréntesis, sí. porque vamos, de Batman ya hemos comentado que aparte de Killing Joke, de La broma asesina, quizá también el año 1 de Frank Miller, pues quizá de los más punteros. Pero bueno, Arkham Asylum, por motivos propios y separado un poco de lo que es la continuidad del universo Batman, tiene su hueco, porque es una obra, no me voy a extender mucho porque vamos a hablar a continuación de su autor, de su guionista, de Morrison, de Grant Morrison. La comentamos hace un par de semanas esta obra también porque el dibujante es Dave McKean, que hablamos de él cuando estuvimos hablando del señor Neil Gaiman, porque sí. Bueno, es el que hace las portadas de los cómics de Sandman, y fue con el que el señor Gaiman hizo sus primeros pinitos en el mundo del cómic. Y bueno, pues no me extiendo más porque pasamos a la siguiente sección. Creo que acabas de batir un récord, ¿eh? Guión, ¿cuánto tardamos? No lo he cronometrado, pero se está preparando para la Olimpiada. Sí, lo he visto y no he visto. Impresionante, sí. Amigos. Novedades en Moviola esta semanita aquí en Planeta Duna. Y como muy bien ha dicho David, cambiamos de sección. Nos vamos directamente a la sección dirigida y guionizada. A veces, otras veces no. Por Juanma Beltrán. Bueno, conozca, pero. Date al redoble, tío. Es que de verdad. Llevas 42 años haciendo radio y igual. Que me has descolocado, que yo no guionizo esto. Que esto es nuestro reportero, Javi. Que sí, que he dicho. Que por eso he dicho a veces, Juanma. A veces. Venga, venga, no te. Ya no me cuadraba, ¿sabes? Venga, va. Esto lo vamos a hablar tú y yo en la calle. Sí, sí. Conozca. Conozca Grant Morrison. Ya está. Bueno, el redoble, ahora no te pongo. No te enfades conmigo, venga. Grant Morrison, David ha comentado un poquito, sobre todo a raíz de la novedad de Arkham Asylum. Es un autor británico y como tal, pues no sé si Javi estaba la última vez, lo dejamos en Chicago, ¿no? Pensilvania, ¿no? De Pensilvania pasó a Chicago para hablar de la chica esta del Godmother. Correcto, sí. Y desde allí, pues desde Chicago, ha cogido un avión y se ha ido a Glasgow, que es la ciudad de origen de este autor. Grant Morrison es uno de los guionistas de cómics más relevantes y premiados que ha dado el mundo de la historieta en las últimas dos décadas. Nacido precisamente en la ciudad en la que Javier consiguió toda esta información, en Glasgow, hace 47 años, Morrison inició sus pasos profesionalmente hace ya más de 20, al igual que otros muchos compatriotas, en la revista británica 2000 AD. Compaginando trabajos para esta revista con encargos además para la filial de Marvel Comics en el Reino Unido. Sin embargo, ha sido en los Estados Unidos donde Morrison ha desarrollado la mayor parte de su producción y donde más reconocimiento ha tenido su trabajo. Su estudio fundamentalmente es oscuro, recurre una y otra vez a temáticas tan controvertidas como el sexo, la violencia o la experimentación con las drogas, lo que le ha hecho merecedor del apodo. Esto me encanta. Cuidado, ¿eh? El tipo raro de los cómics. Ah, vale. Bueno, ya de por sí viendo la foto, este tío así, con gafitas de sol, toca alborota. Pues más raro Alan Moore. Eso te iba a también decir. También es verdad. No es tan raro, ¿eh? Así que te voy a decir. Bueno, pues así es como le conocen entre los profesionales del mundillo, el tipo raro de los cómics. Aunque no todas sus obras son de carácter de autor o personal. Grant Morrison se ha hecho cargo de series tan afianzadas en el mainstream americano como los X-Men de la Marvel, donde precisamente realizó un maravilloso trabajo, realzando de nuevo a la serie a nueva cota de venta, o la JLA de DC Comics, que para el que no lo sepa, pues ya vamos diciendo aquí en la Liga JLA, la Liga de la Justicia, Justice League of America, ¿no? Liga de la Justicia de América, un montón de superpollos que se juntan para darle caña a los malos. De hecho, en esta última editorial, donde más ha trabajado, dedicándose durante muchos años a escribir para la línea de Vértigo de DC. Ajá. Aunque es un autor muy prolífico, es necesario reseñar algunos hitos en su carrera, como por ejemplo la excelente obra que David nos comentaba antes, Arkham Asylum, dibujada por el británico Dave McKean, y que lleva ya vendida más de 500,000 de ejemplares desde su aparición en 1992. Otras como The Animal Man, The Authority o Los Invisibles. Precisamente, fíjate, David, la portada de Lo Invisible es que él. Sí, sí, él sale en la portada. Sale en la portada de Lo Invisible. Ahora me va a dejar un inciso sobre Lo Invisible. Ahora lo comenta. Obra esta última considerada como una de las más personales del autor, no me extraña, pues si sale él, y encumbrada como obra de culto por muchos lectores. Morrison es un espíritu inquieto donde lo haya, además de escribir cómics, también hace colaboraciones para televisión, videojuegos, toca en una banda e incluso hay quien dice que practica la magia desde hace años. Coño, pues como Alan Moore. Está todo inventado, ¿sí? Se juntan estos dos en una juerga de noche, tienen que ser la leche. Sí, ¿verdad? El tipo raro de los cómics y el tipo... Más raro. Que da más miedo. El tipo más raro todavía. Creo que además juega al ajedrez, los martes y los jueves. Los martes y los jueves. Creo que sí. Bueno, sea como fuere, y aunque la controversia y la polémica le hayan acompañado en algún momento de su carrera, no cabe duda de que Grant Morrison es uno de los guionistas más completos y, como hemos dicho antes, prolíficos, de los que siguen en activo, como demuestra su gran currículo en cuanto a premios se refiere, no solo en el ámbito de los cómics, y que hace de este escritor una referencia básica en el mundo del guión de los últimos tiempos. Muy bien, pues un momentito, hemos conocido a este señor un momentito, nueva sección que acaba de nacer ahora mismo, el comentario oportuno de... Apostillas de David Caparrós, amiguitos. No, nada, yo es que no he comentado, no me he extendido mucho en hablar de Arkham Asylum, porque pensaba que a lo mejor se hablaba en el, hablaba Javi. Bueno, Arcane Asylum habla un poco extraña, un poco a lo mejor polémica, como el mismo Grant Morrison, como comentaba, está un poco fuera de la continuidad de Batman, pero ofrece una historia absolutamente fascinante desde mi punto de vista, porque lo que hace es centrarse en ese edificio tan emblemático en los cómics de Batman, que siempre se menciona así un poquito a lo mejor de pasada, porque ¿dónde están encerrados los malos que captura Batman? En el manicomio, en Arkham, el manicomio. Entonces esta obra se centra en el propio edificio y en sus habitantes. Es una especie de... se sumerge en los pasillos del manicomio. Uh-huh. Y se sumerge a sí mismo en los pasillos, los oscuros pasillos de la mente retorcida de los seres que la habitan. Uh-huh. Y además hace una cosa extraordinaria, porque mete a Batman en el asilo. Bueno, Porque el argumento, efectivamente, el argumento es que una vez más, yo creo que esto se repite mucho en las historias de Batman, uh-huh, hay una revuelta en Arkham o alguien se fuga de Arkham. Bueno, pues hay una revuelta de todos los locos, de todos los presos de manicomio, uh-huh, toman rehenes y su exigencia para liberarlos es que Batman vaya allí, se meta, entre en el manicomio y se una a ellos. Vaya, por Dios. Porque habla esto también un poco, no solo de la mente un poco retorcida de los malos, sino también habla de la mente retorcida de Batman, que también, de por sí, también es un personaje que arrastra una psicopatía, ¿no? Se puede gastar toda su fortuna, que es mucha, en el psicoanalista. Perfectamente. Sí, efectivamente. Sí, entonces, bueno, esto es una obra muy, muy, muy surrealista, es muy, muy psicoanalítica, ¿no? Porque, sí, porque es un dibujo muy peculiar, un estilo de viñeta y tal muy peculiar, como corresponde a McKean. Uh-huh. Pero también el guión, eso te sumerge muchísimo en eso, en todos los intrincados procesos de la mente enferma. Perfecto, pues y, ha sido la segunda postilla. Que bueno, para que esté interesado, ya él ha hablado de la polémica que siempre arrastra Grant Morrison. Y comentar que el cómic de los invisibles ha tenido, sí, mucha repercusión, pero sobre todo también tuvo mucha polémica a raíz del estreno de la película de Matrix, porque hay mucha gente que sostiene, con unos argumentos bastante sólidos, que Matrix es en mucha medida un plagio o una copia bastante descarada de no solo del argumento general de los invisibles, sino de incluso de algunos planos y algunas escenas que prácticamente son calcadas. Tiene, eso te hace que recuerda bastante, sí, muchísimo, ¿eh? Y bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Ahí la polémica está abierta. Pues, no le costó al DT, bueno. Perfecto, bueno. Pues ha sido la sección Apostilla 1 y Apostilla 2. Y yo voy a recordar, si os parece, con esta melodía de fondo, que a mí me ha encantado, que el número 9, pues si alguien se incorpora ahora, que no, por favor, no me hagáis gestos de que no, ahora no viene esto. De la Duna está ya en la calle, amiguitos, especial Serie Negra, y que por recomendar un lugar donde fijo a estas horas lo encontramos ya, pues se movió la. En la calle Minas de Gádor, número 7, sí, de la capital almeriense. Correctísimo. Y también, pues, en la Lama de Almería, la papelería Monse, seguro que lo tiene. Claro, claro. Y vía internet, si clicamos en el enlace de la Duna, en candilradio.com. Ah, esperemos que lo tenga. Sí, cuando le llegue el paquete. Cuando llegue el paquete. Eso, ya, eso es cuestión de correo. Ya, y claro, con correo. Depende de correos. Bueno, ¿estás preparado ya, maestro? Sí. Venga, pues para variar, sí. Atención, porque llega el maestro. El maestro llega también con el consejo. El veri consejo del maestro Jedi. Atención. No lo hagas, pero no lo intentes. Ya que en anterior ocasión hemos hablado del pincel, pues vamos a mantener un poco de coherencia. Uh-huh. Y os voy a dar otro consejo respecto a la utilización del pincel. Pequeño espadagua. La ha pillado llorona con el pincel. Era mi apostilla, sí. Ya, pues sí. Es complicado, sí, requiere muchos años, no es como pintar con acuarela, es complicado. Sí. De todas formas, cuando utilizas un pincel, muchos de los problemas vienen de la carga de tinta. A veces te has pasado y el trazo no sale como tú quieres, pues porque tiene demasiada tinta y es muy grueso, uh-huh, o que tiene poca y te sale un poco seco. Seco, el trazo se queda como seco. Eso aclara, o eso tiene aclara, poca tinta. Eso sí. Es. Entonces, esto es difícil de controlar si estás utilizando, por ejemplo, mojando directamente del tintero, porque nunca ves exactamente hasta dónde estás mojando. A veces lo puedes descargar un poquito de los bordes. En tener una hoja, se puede utilizar una hoja aparte en, uh-huh, la que tú practicas o descargas un poquito lo que es la tinta. A mí me gustó mucho un consejo que nos dio el autor de que vino invitado a Guillermo Match a la semana del cómic. Pensando en él, precisamente. Uh-huh. Sí, porque yo normalmente lo utilizo, lo hacía de esa manera, descargando el botecito o en una hoja aparte. Ya él utiliza otro pequeño dedalito, una especie casi como parece el tapón de una bicicleta, de estas de la cámara de la bicicleta. De la hay un taponcito que es muy pequeño. Sí, pues ahí sí, puedes echar un poco los de tinta. ¿Los coches llevan también? Por ejemplo, o de un coche. Sí, también. Sí. Pues de ese tipo de tamaño le echas un poco de tinta y ahí controlas perfectamente la carga de tinta que vas a utilizar en el pincel. Ajá, y no se te va a quedar el trazo grueso, ¿no? Se va a quedar un poquito como tú quieras. Como porque, tú. Porque, más que nada porque puedes ver y controlar cuánto lo estás mojando. Perfecto. Es que si en un normalmente en un tintero es más difícil porque se mete dentro y no ve hasta dónde llega. O sea, la moraleja del consejo de hoy, para centrarnos, sería utilizar los franquitos pequeños. Franquitos pequeñitos para la tinta. Y no hacer lo que hacía Guillermo, porque era totalmente temerario, sí, que pegaba ese taponcito encima de la hoja que estaba dibujando. No, eso no lo recomiendo. Para tenerlo más a mano, pero claro, todos lo veíamos ahí porque nos hizo una demostración en directo y estábamos todos mordiéndolo a la uña porque era un original y tenía el cacharrito con tinta tan chiquitito pegado encima de la hoja que estaba dibujando. A mí me pasó una vez que el tintero estaba yo la mesa era de un suspense, ¿eh? No, hubiese visto la mesa de dibujo, son inclinadas. Sí, sí. A mí me pasó una vez que lo tenía pegado con una pasta de esta, el tintero, sí, y estaba yo dibujando, tan tranquilo, y de repente se cae, ¡pum! Y empezó a chorrear toda la tinta, ha vuelto la mesa hasta el suelo, fue impresionante. Ese momento, eso es solo para profesionales, ¿eh? O sea, esto último. Sí, te puedes llevar las manos a la cabeza. Se mojó, la verdad es que la hoja se mojó poco. Claro. Y el concurso lo gané, ¿sabes? Muy coño, bien, tío. No, briconsejo del día, tirar la tinta encima de la mesa. Exacto, aplauso por favor, aplauso para este briconsejo. El maestro lleva y volverá la próxima semana al planeta Duna. ¡Hazlo! No lo hagas, pero no lo intentes. Bueno, pues amiguitos y amiguitas, estamos llegando ya al colofón. Pues sí, pues muy brevemente vamos ¿Qué ha pasado? Recordar, no nada, simplemente que muy brevemente vamos a recordar, bueno, recordar no, decir porque no lo habíamos dicho antes, que este viernes tenemos también reunión de la Duna. Cierto. Lo pueden ver en nuestra página, ya tenemos también la entrada. A las 8 de la tarde, donde siempre, y es que no sepa dónde es, que se metan en laduna.net y ahí lo explicamos. Venga. Voy a poner, hasta un plano voy a poner esta semana, hombre. No es capaz de que poner sí. un plano. Sí, pues venga, pues vamos a poner. Y nada, para que la gente no se pierda, pues eso, que a las 8 estaremos ahí, tenemos reunión. El viernes. Este viernes, sí, sí. Perfecto, pues reunión en la Duna. Y nada, David. Pues un tema en esta semana, muy a colación con lo de la serie negra, porque es un temita de los amigos Dire Straits, que se llama Investigaciones Privadas, Private Investigations. Ahí estamos, amiguitos y amiguitas. Gracias, Juanma Beltrán. Gracias, David Caparrós. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Set of lines on the window and a face. no compensation. Private investigation.